Lewis Thomas. Así, un día no y otro sí. Si supieras que yo daría todo por tenerla. Pero tú, con esa manipulación, finge de mi corazón. Pero aún así te amo, my love. Para ti siempre voy a estar, aunque para ti sea pasajera. Sé que solo quieres pasar un buen rato y nada más. Para ti siempre voy a estar. Son negros como un black level. Venga, chúmpate y en el cuello un poco nieve. Pa' que veas cómo subo mi level. Tú eres malévola, tú me dejas y en la mea bola. ¿Cómo puede ser que una mujer a mí me robe toda mi calma? Deben ser esos besos con embrujo. Esa cara de inocente me sedujo. Como estrella fugaz, tú te me vas. Ahora que otro te cumpla los lujos. Deben ser esos besos con embrujo. Esa cara de inocente me sedujo. Controlando todo lo que escucha tu papi. ¡Mua!